Uno por día. Jueves, de 14 a 16. La parte de atrás. Lo que no dejan ver. Uno por día. De lunes a viernes, de 14 a 16. Jueves, la parte de atrás. Para que no escucho nada, bajé un poquito la cortina, dale. Estábamos escuchando Beat Hit, el tema 1 del disco, del último disco de Los Brujos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo anda? Bienvenido. Todo bien. Más conocido como Rey Mental. Sí, sí. ¿A qué se debe ese apodo? ¿Por qué te tocó ese? ¿Hay algo que...? Quedó en el tercer disco, siempre en cada disco tomamos como... Hacemos como un personaje, siempre tenemos un nombre distinto en cada disco. Y en el disco, en el 3... ¿Cuál era el 3? Guerra de Nervios. Ajá. Mi personaje era el Rey Mental. Y a partir de ahí quedó Rey de acá, y me quedó como Rey. No, no me llamo Rey, digamos. Pero lo dejaste como artístico también. Lo dejé como artístico porque me gusta, y aparte como un chiste, todo me dicen el Rey, y queda. ¿Y me di cuenta que después mucha gente pensaba, me dicen Fabio Rey, porque piensan que es un apellido, y Y fue publicado así también en algún disco también, ¿no? Sí, así que bueno. Ya quedó. ¿Los apodos eran un poco para escapar de los nombres, de los nombres verdaderos de ustedes? ¿O era un juego para...? No, cada disco es como tiene una estética y un, digamos, es como si fueran una película, como si fueran una película distinta. Entonces, por ejemplo, en el tercer disco somos extraterrestres, en el segundo disco somos brujos chamánicos, en el Pong somos brujos que volamos por el espacio, o sea, es como si fuéramos distintos personajes y bueno, ese personaje acá tomamos como un nombre, un personaje para ese disco en específico. Por eso mi hija me decía, ¿pero al final son extraterrestres o brujos? Y yo digo... Ella me decía, o son extraterrestres o son brujos, me decía. Están ligados los extraterrestres y los brujos. Sí, totalmente. Según el estado de ánimo. Yo también. Hoy vengo extraterrestre, no me rompas nada. Claro, y hoy brujo, te callás. Y sí. Ahí va, muy bien. ¿Cómo estás, Fabio? Bien, por suerte bien. Me alegro mucho. Qué lindo que hayas venido al programa. Gracias por invitarme, siempre es un placer. Totalmente, y también, bueno, que vuelvan los brujos también, ¿no? Porque es un eterno retorno y de superación también de gente que ya no está en la banda y también superar esa etapa y poder retomar el mismo proyecto, ¿no? Internamente debe haber sido muy duro para ustedes toda esa etapa y pensar en renacer también, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros ya sabíamos esto antes del primer show. O sea, nosotros nos veíamos siempre. No es que dejamos de vernos, no es que nos separamos, dejamos de tocar. Por un tiempo largo, ¿no? Pero y después, bueno, nos veíamos, qué sé yo, y bueno, un día empezamos a ensayar a raíz de haber vuelto a escuchar cosas que habíamos grabado en el 98, que uno de esos es el tema que se escuchó recién, que es Beat Hit, donde el bajo lo tocaba Gabo. Y bueno, un poco con la idea de editar eso, de terminarlo, y bueno, empezamos a ensayar, empezaron a salir temas nuevos y en un momento, bueno, decidimos volver a tocar y en ese momento, bueno, nos enteramos que Ricky, le había tocado lo que le tocó y ya no está más y bueno, transitamos todo eso con él y poniéndole realmente fue una energía muy, muy especial porque nos unió mucho más. Claro. Y bueno, es como decir, bueno, también era poner como siempre todo en un recital, porque bueno, también bueno, cualquier recital podía ser el último también. Claro. Y bueno, también el tema de su partida y bueno, ahora el renacer, como vos decís, estamos como encontrando nuestro lugar de nuevamente, nunca tuvimos idea de reemplazarlo, o sea que, sino de reacomodarnos. Y bueno, lo importante de esto es cómo lo vivimos nosotros, que es como de mucha unión entre nosotros y de seguir adelante. Vero, su mujer, sigue trabajando con nosotros, con el vestuario, y con está presente. Somos como una familia hasta el momento. Se nota muchísimo eso, se nota mucho como la unión entre ustedes, esta cosa que es una de las bandas que son como fueron muy herméticas también en cuanto a ustedes, viste, no había mucho, no era, viste, que se corrían, como que se sabía mucho, había como algo ahí siempre como un misterio rodeando a los brujos y hubo mucha especulación con la vuelta de los brujos durante muchos años, años era como la de los redondos. Todos los años se vuelven los brujos, no volvían nunca, chicos. Claro, tardaron, ¿cuántos años tuvieron parado? ¡No! Mucho. No había mucho. Sí. Claro, son una banda del otro siglo. Sí. Totalmente. Exactamente. Y también, por eso estamos hablando de los brujos, estamos hablando de este disco, Pong, que salió hace un año. ¿Dos años? Ah, mirá, ¿tanto? Bien. Se alucinó de 2015. Fines de 2015. Fines de 2015, sí. Seguramente. Y bueno, y esta cosa de que vuelvan a tocar y que encaren un proyecto de banda, ¿no? O sea, sí, con continuidad de alguna manera. Sí, nunca. Nosotros lo único que teníamos en claro era que hacer un revival de Los Brujos de los 90 no era algo interesante para nosotros de ninguna manera. Nos han ofrecido volver y qué sé yo, bla, bla, algún show en particular. De hecho, lo que siempre se esperaba de nosotros es un revival de los 90 y no era nuestra idea. O sea, así que bueno, nuestra idea era volver si teníamos una propuesta para dar ahora, ajá, ¿viste? Sí, tocamos temas de todos los discos. Hemos homenajeado el año pasado al primer disco, que fueron 25 años de Fin de Semana Salvaje. Y hicimos dos shows con la cantante original en la trastienda, tocando prácticamente el disco entero. En un momento una sección era como un homenaje a Fin de Semana Salvaje. Qué bueno. Qué bueno. ¿Con los mismos vestuarios del cemento, de aquella presentación? No, no están más. Ah, ya no están. Los vestuarios desaparecieron. ¿Guardan cosas? Claro. Es que, no, mirá, al menos, no se pueden guardar porque se van rompiendo y hubo mucho vestuario nuestro que tenía que ver con bolsas de... Claro, de basura, sí, que era muy... Claro, viste, bolsas de arpillera, sí, cosas que no, directamente se deshacían, se rompían, no... En el escenario en mismo. En el escenario, sí, mismo. Sí, obvio, claro, sí, también ropa con cinta silver, muchas cosas que nada, se rompían y ya eran... Me recuerdo el ciclo en cemento, era un show por mes con diferentes... Cada 10 mandamientos fue la presentación del segundo. Claro, que era un vestuario por mes un también, vestuario una distinto, puesta en una escena. Puesta, toda una idea distinta a cada show. Claro. ¿Y hay registro visual de eso? ¿Quedó algo grabado? Sí, hay registro visual, pero lamentablemente el audio no está bueno. Porque en el documental de cemento no aparece. No, rarísimo. No, es sí, raro, es eso muy también. Raro, sí. Sí. Nosotros hemos tocado... En cemento durante 6 años, todos los mínimo una fecha por mes durante 6 años en cemento. Sí, sí, es muy raro. Pero era así, era así, mínimo una fecha por mes en cemento hacíamos. Sí. 6 años seguidos. Y con Omar íbamos, era ir a la casa, era idear la fecha. Viste, en ese momento había que ir al CID de Clarín, había que armar el aviso que se armaba con... El destacado. El destacado. El entroquelado. Con el papel que ¿cómo se llama? El transparente, ¿viste? Que se armaba todo artesanal. La filmina. Sí. Era ir, todo. Claro, me imagino Chabán con esta cosa, ¿no? Con ese... Sentirse como muy, muy allegado a ustedes con todo lo teatral que ustedes tenían. Imagino que se recontraprenderían esas cosas. Sí, sí. Aparte, Omar, él ideaba... con cada banda y con cada movimiento ideaba la fecha, decir, che, a ver, acá faltan que vengan chicas, bueno, a ver, hacemos hasta las 10 chicas en pareja gratis, y se tenían que dar un beso porque para probar que eran novios no podían entrar, sí, muchos claro. Iban y le decían a la chica, che, vení, entraba, si entras gratis, el chabón le decía, a ver, bésense en la boca, a ver si muy bien. Y nada, después también hubo me acuerdo de una famosa, ¿no? Sacate la mierda, era de carajo, ¿no? Sí. Bueno, ese una vez había inventado que tienen un rollo de papel higiénico. Claro. Ponele, ¿no? Como que Omar ideaba para cada banda o festipan o festipop, lo sí, que sea. Sí, buscaba una perfo o algo. Buscaba algo como para convocar gente y veía qué faltaba y qué no y qué sobraba. La verdad que se notó, bueno, con la tragedia de Cromañón, después que pasó eso, yo creo que el under un poco se perdió y que Omar era como el padrino del under, y muchas bandas tuvieron su inicio importante en el under, un montón, pero por ejemplo algo tan dispar como La Renga y Miranda. Claro. Tocaban, sí. Miranda tocó en cemento. Eso hay en el documental. Claro, bueno, Festipop, tocábamos con Adicta o San Martín Pompeyo, también claro. Tocábamos ahí. Yo toqué en cemento, así que imagínate, cualquiera tocaba en cemento. Qué bueno. Y bueno, justo escuchaba a alguien que dijo el de San Martín Vampire. Sí, estaba recordando. Mira, no me digas que trajiste. No. ¿Hay discos? Disco. Bueno, busqué porque dije, ¿qué pasa con eso? Mira, busqué el mercado. Hay Tres lucas. Tres lucas. Bueno, tres sí. lucas. No. Hagamos una vaquita. Pará, decime que tenés uno en tu casa. Yo tengo uno. Yo tengo uno. Uno solo. Y no lo vendo. Claro. Ni por tres lucas. Me acuerdo y me gusta mucho la versión del aguante. ¿Sabes? Sí, sí. La versión del aguante de... La verdad que incluso lo he interpretado haciendo homenaje ahí a esa versión. Qué bueno. Qué bueno. Sí, y en la actualidad que están sacando temas nuevos, ¿cómo están armando los shows? ¿Tienen ese mismo espíritu que lo que recordamos recién en Cemento? ¿La puesta en escena? Sí, para nosotros la puesta en escena y digamos la idea en general siempre es como un motor creativo fundamental. Y ahora hicimos tenemos el show clásico de Los Brujos, donde tocamos temas de todos los discos, y un show de rock, básicamente. Después, en la Usina del Arte, presentamos un show distinto que se llama Brujotecnia, que es un formato más electrónico, sin ser música electrónica, pero usando más sintetizadores, con versiones distintas de los temas. Y eso se filmó y está grabado, y vamos a hacer un DVD en vivo de ese show. Y también lo queremos repetir, que es como una propuesta distinta de Los Brujos, como un show con otras características. ¿También ahí en la Usina del Arte lo quieren hacer? No, ahí lo hicimos, no, estamos buscando otro lugar para hacerlo. Estamos viendo ahí, viendo alternativas. Algo más independiente, digamos. Sí, claro. Otro claro. lugar. Justo ahora, amerita. Y bien. Bueno, entonces, y también, bueno, tenemos temas nuevos, algunos ya estamos tocando en vivo, la idea es seguir grabando discos. ¿Tienen ahí algún tipo de flechita para ingresar? ¿Alguna cosa de decir, bueno, es en 2018, queremos tener un disquito nuevo en la calle? La idea sería que en el 2018 tengamos un disco nuevo, vamos a ver si es posible, si llegamos. ¿Están laburando estética? ¿Están laburando todo? ¿Cómo arman eso? ¿Se arma primero como la idea de la visión que tienen sobre el disco y ahí laburan los temas y después la estética? ¿Se labura todo junto? ¿Hay un concepto? Primero los temas tienen que salir. Una vez que los temas ya están, o por lo menos hay una cantidad de temas, se va viendo a ver para dónde orientamos la obra, ¿no? La obra estética, claro. Sí, la cuestión estética. Claro, sí, sí. Claro. Bueno, pero está buenísimo esto, ¿no? De reencontrarse de manera vital, no solamente haberse juntado y grabar un disco, que pasa a veces con los reencuentros, claro, o con esta activación, que me parece que debe ser fundamental el hecho de que ustedes mantuvieron un contacto, esto que mencionaba, si no es que fue una cosa de decir, bueno, estaban peleados y que finalmente se encontraron, bueno, hagamos un disco, la puta que lo parió, y sacaron un disco, sino que hay realmente una vitalidad, que se expresa en una continuidad, que eso me parece saludable. Sí, la verdad que tenemos muchas ganas de seguir tocando, la pasamos bien juntos, la estamos pasando bien, estamos contentos de estar otra vez activos. Activos, sí, como en ese formato. Y bueno, estamos con ganas de seguir, eso es lo más importante. Hay algo que han encontrado ustedes, que es el sonido propio de la banda, ¿no? A lo largo de diferentes discos. ¿Esto los tiene atados hoy en el momento de recomponer temas nuevos? Pensar en un formato Los Brujos. En este disco se nota que hay como un link con los discos anteriores, ¿no? Sí, y hay cosas nuevas también. Siempre en cada disco hay como una búsqueda también distinta. Y musicalmente vamos como buscando cosas nuevas siempre. Claro, claro. Pero mantienen ese sonido canisca, siempre hay un... como una temática también, un sonido, una forma también de composición que tiene que ver con nosotros. Bien, bien. ¿Escuchamos algún otro tema? Sí, ¿este? Sí, ponemos sí. un temita más y después... ¿El más raro del disco por ahí? ¿Cuál crees? El que es distinto es el Rock Vampiro, por ejemplo. Rock Vampiro. Hoy estamos hablando de eso. Bien. Y la fotito de los chicos con los los conejitos. Ahora vamos a escuchar el tema 8. Yeah. escuchando entonces, ¿qué onda? Este tema, ¿cómo lo definirías? ¿Yo del estilo, decís? Sí. Y es un espíritu quisero. Así es quisero, ¿no? Claro. De tipo el disco Desenmascarado. Ah, muy bien, muy bien. Hay unas influencias ahí ocultas, entonces, capaz. Sí, sí, sí. A todos nos gusta Kiss. Sí. ¿Usaste ese sonido para la viola de Kiss? Sí, de hecho, en un solo hago... El de Freyle, sí, claro. Hago el de Ficho para Marte, pero en el tercer disco, el tema, ¿cómo era? Azul Lucero, hago el solo, hago el mismo solo, es un homenaje. Muy bueno. Está buenísimo esto, ¿no? Porque hay muchas veces que lo alternativo que es también alternar con la vida misma de musical de la historia. Sí, totalmente. La historia de uno, principalmente. Sí, estoy viendo, ¿no? Lo tengo en vinilo. El disco Aquelarre, el primero. Mi favorito, me encanta ese disco. Sí. Bueno, se viene una fecha. Se viene una fecha, los chicos van a estar participando, los Brujos Oficial, lo hablamos, de el Festival Intergaláctico, que se va a hacer en Zona Oeste, en el Auditorio Oeste, y que van a estar tocando junto a Mustafunk, Peligrosos Gorriones, Juana la Loca. Volvieron los 90, muchachos. Morbo y Mambo, Malbec y The Groovers. Ah, fechón. Un fechonazo recomendamos hasta es para irse de Capital. ¿Dónde? En el Auditorio Este. Es para ir de Capital. ¿Dónde queda el Auditorio Este? Y acá tenemos cómo llegar, ponele. Pero ¿dónde? Justamente te estaba contando. ¿Es Avenida Mix? No, ¿dónde es? 13 cuadras desde la estación de Morón, derecho por Rivadavia. Ah, perfecto, está clarísimo. No sé si para la derecha o para la izquierda. Es fácil. Para. Nuestro productor sabe exactamente dónde Vos bajás de la estación. Caminás derecho por cualquiera de las que salen ahí derecho, ¿no? Y ahí te topás con Rivadavia, creo que es la tercera, Rivadavia. Ahí, tuk, y ahí le entras a meter. 13 cuadritas, vas contando. Vas. Pero muy buena la fecha, muy lindo. Esto es el 11 de agosto, ¿no? Sí. Perfecto, ¿y qué horario tocan ahí ya para la gente vieja como yo que dice, bueno, yo voy a ver esto? El afiche dice, nosotros a las 20, por ejemplo. A las 20. Bien. Dice el afiche. No va a ser. Bueno, pero ponele que sea a las 10, es un horario para mí. Muy bien. Mira vos, muy bien. Nos estamos yendo ya, pero... Fabio, qué bueno. Pero un placer, realmente. Bueno, gracias a ustedes, siempre es un placer venir. Invitado para cuando sea lo que quieras, siempre las puertas de acá de la tribu abierta. Y esperamos algo de lo nuevo también. ¿Y Fanfarrón sigue adelante o por ahora por el está momento no. detenido? Por bien. El momento no, está bien. En un impasse. Está bien, hay que darle bola ahí. No de 17 años, esperemos. No, espero que no. Nunca más 17 años. Bueno, te esperamos la próxima cuando haya un poquito de material nuevo de Los Brujos. Dale, vende. Y allá algo ahí para... Escúchame, estamos juntando guita para el disco de San Martín Bank. Chicos, después vamos a publicar. Son 3 lucas, así que el que quiera donar algo, no, bienvenido. No, yo si quieren se los copio. Guarda. ¿Ese era de Sony? No, independiente. No me acuerdo el nombre de quién lo editó. Mirá. Pero el productor fonográfico, no tenemos contacto con el productor fonográfico. No. Entonces, copiámelo, por favor. Copiámelo. ¿Sí? ¿No era Ultra Pop? No, era el socio de Monteolivo en la disquería Bon Street. Sí, no sé si te acordás del nombre de él. No, pero me acuerdo de él. Vamos a investigar. Vamos a investigar. La parte de atrás. Esto no va a quedar acá. Aparezca el máster. Sí, la parte de atrás investiga, recuperaremos ese máster. Bueno, gracias por estar. No, gracias a usted. Bueno, vamos a la tanda y volvemos. La tribu 88.7. Sin aire no hay fuego.